Para los pibes de Trelew, loco, la gente de las mil. Bueno, les voy a dedicar la siguiente canción. Este es un pequeño homenaje que quisimos hacer nosotros a un gran artista. Ese artista se llama Rodrigo Alejandro Bueno. Tenía para nosotros una excelente canción que se llama De Enero a Enero. Esta es una versión de La Furiosa y dice así. Y las palmas arriba, bien arriba y más arriba. Esto es De Enero a Enero, el que la sabe me ayuda a cantarla. Y este tema comienza diciendo así, mira, escucha. Sabes que yo te quiero, de enero a enero, las 24 horas de cada día. Para serte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. Mira que yo no quiero que esto se pierda, en caso de perderte, ay, no sé qué haría. Para serte sincero, si yo te diría, voy a hacer otra cosa más que cantan ustedes, ¿saben esto que dice? Porque estoy bien enamorado de ti, porque te quiero. Porque es la alabanza de La Furiosa, guachi. Y esto dice: mira que yo no quiero después de ti, en caso de perderte, ay, no llegaría. Para serte sincero, yo te diría otra cosa más que canta la gente enamorada, esto que dice, porque estoy, no escucho nada, porque te quiero, porque te quiero, porque estoy enamorado de ti. Che. Muchísimas gracias por todos los aplausos.